Muy bien, seguimos en esta transmisión especial por el sonido prevalece 2. Episodio 2, me encanta eso. Parece que me vas a perder la guerra de las galaxias. Esto es como la guerra de las galaxias, claramente. Tiene muchas similitudes. Claro, o sea, Laura nos mira es como el diciendo, socialismo. Esto, así, claro. ¿Cuál es ese análisis que se hace de Star Wars? Para mí tiene que ver más que todo con los peinados. Viste que tienen como peinados característicos. Sí, la princesa Leia tiene un muy feo peinado, tengo que decirlo en ese momento. Ay, para mí está re buena. Claro, eso, es muy radial además, porque claro. Vieron que tiene como claro, puestos son... unos auriculares. Entonces decimos, tiene bueno, muchísimo que ver anti, con sos un anti, mal. Ya te lo digo. Estamos parados en veredas opuestas. Claramente, sí. Acá se van tejiendo... escarpines. Acá se ve la posta. Tensiones, ya hay tensiones en el aire de... este programa que se llama Sin Respeto. Sin Respeto. Mira, entró el gato al estudio, acá lo tenemos sentado con alto nosotros. Toga. Claro, hay gato de 50, llegaron los togas 100. De Radionauta. Hay de todos los precios. Siempre. El mercado es pero así. Eso no se dice en público, Santiago, claro, por favor. No, eso se negocia en privado. Pero bueno, o sea, tenés cuidado. Para los que gustan hay con regalito. Pero es más. Que sea, está lleno. Es lo que más se consume. No, hay por el barrio, o sea, ustedes vienen y los reciben, pueden venir a ver las bandas en el sonido prevalece 2 y después se van con un toga. Todos los talleres de género que hiciste y todos esos estudios, Santiago, ¿a dónde los metimos? No, porque uno tiene que ser hacer un análisis de la sociedad tal cual es, a veces. Y uno analiza qué es lo que está pasando y lo que la gente consume. Y la gente le gusta el paquetón. A ver. El toga con paquetón, nada de un toga común, medio arruinado. No, claro, no. Estándar, no estándar. Toga con regalito. Y acá está lleno. Pero con sorpresa. Posta. No sé de qué me estás hablando, la verdad. Además, también, sí. Es intuición masculina, es eso. Está viniendo acá la comisión de géneros. Del Olga Vázquez. ¿Me quieren censurar? Sí, suena y... la chicharra en algún momento. Fue. Pero no, es que a la gente le puede gustar. Vos tenés que ser libre igual todo el tiempo. Le tiene que gustar el paquetón y está bien. Lo que tiene es que... Vamos, acá me están tirando línea y me dicen, bueno, responde un modelo patriarcal también, donde tienen la imposición de estar todo el tiempo comiendo chuchas cuando algún día se quieren comer un paquetón. Bueno, tendríamos que abrir la figura de la familia para que eso no sea una tabú. Cosa ligada al comercio, además. Ah, claro, o sea, ahí va. Eso sí es cierto. A la cosa que se consume, no como sé, se consume están un whisky. Haciendo, ya está. Claro, es más, pon un separador ahora. Estábamos acá para hablar de rock. El rock también tiene que ver con estas cosas. El rock and roll es todo. O sea, hay veces que alguien aclara y entierra mal las cosas, pero bueno, no importa. Ya está. Exacto. Bueno. Entré en calor. Bueno, eso es el único que falta. El único que queda con pullover sos vos. Me voy a sacar ya mismo claro. Me lo saco. ¿Y qué tenemos puesto hoy, Santiago Bell? Hoy me puse medias, por supuesto, ¿de qué marca? Silvana. Silvala me puse. me auspicia también, el sonido prevalece. Me puse una camisa, ¿de qué marca? Qué bueno estar sponsoreado, yo nunca conseguí eso. Es así. O sea, la vida es injusta a veces. A vos te sponsorean, a mí. Nunca. Ni loco. Ah, locos pero ellos. ¿Es una política tuya? O no, locos ellos. ¿Vos sos de usar remeras de bandas de rock, por ejemplo, también? Tengo, que sos tengo, tan tengo, rockero. No, tengo, ¿sí? tengo unas cuantas. ¿De qué bandas? ¿Pero solamente usas esas? No. También uso camisas, chupines rojos. Me gusta. Podrías ir a tocar te alzan con... la cola. Tambiónica, sí, me encanta. No, Tambiónica no, porque me trae pesadillas. Bueno, pero usa eso. Claro, ¿por qué te trae pesadillas? Es infantil. ¿Qué onda Tambiónica? Me interesa no, ese tema. No, dijo chupines rojos y flashé con Chano. No, pero... ¿Viste que a las pibas les encanta Chano? En realidad es un... Sí, me costó. Claro, en realidad es un burdo imitador. No, sale en la Rolling Stone, estapa de la Rolling Stone, Chano. Divino, no. Así, todo, chupín rojo. No... La cosa es que en realidad uno tiene que vestirse como tiene ganas. O sea, sí. Hay días que. Hay estilos. Claro, bueno, yo fui a ver a Morrissey con una remera de Motorhead, por ejemplo. Porque no, sos igual, re loco. Eso es relativo. Uno no puede ir vestido a cualquier lugar de cualquier no. forma. Tampoco. Muy bien, la duquesa. No, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo. ¿Vos? ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Qué te pones? ¿La ropa es algo que te adorna? ¿No es algo que sos? Sí. Sí, bueno, tiene que ver con una forma de ser, pero también los uno con al lugar en el que va tiene una determinada forma. Contexto. También que se te imprime en el cuerpo. Uno tiene que, para mí, me mató con eso. Pensar en una eso. Me encantaría forma que se imprime en el cuerpo. Me encantaría saber cómo está vestida la gente que está en este evento del Sonido Prevalece. Si hay un poca camisa de red, ponele. Eso no se está usando. Para la gente que se está cambiando para venir acá. Hace frío. Camisa, ¿no?, de red, no. Hace frío. Afuera yo veo más bien saquito cosa polar. Y zapato, tampoco. No da. No. O sea, ¿cómo debería venir vestido alguien que quiere mirar el Sonido Prevalece 2 en este momento? Y un jean puede usar. Todo el mundo tiene jean. Bajás, sí. Todo jean. Jean, jean, jean. Si bien el jean, cuando te lo pones, decís la. ¿Por qué me estoy poniendo un jean? Viste que es frío. Igual es libertad como al ser jean. Puede ser más achupiñado, puede ser más. No, a mí me encanta. Realmente Oxford, tengo, por ejemplo. También. Da cualquier cosa. ¡Apa! Está empezando. Está. Mientras nosotros estamos acá hablando de la ropa. ¿Estás callado así impunemente? Sí, está arrancando la primera banda. No pudimos hablar nada de Callao porque nos extendimos. Pero le calentamos los y oídos. Expandimos. Si algo calienta la oreja, que te hablen sin parar todo el tiempo y a una velocidad. Así como prometió Rodo, lo que empieza a sonar a partir de este momento en Radio Nauta 106.3 es Callao en vivo en el Olga Vázquez.